Coronavirus día 9. El fin de semana no fuimos a la casa de una amiga, pero nos prestó un libro que se llama Harry Potter. Mi hermano al principio dijo, oh, no lo quiero leer, lo tomato. Y después, cuando comenzó a leerlo, se entusiasmó. Creemos que lo hechizó porque está medio así. Cuando comíamos, leía Harry Potter. Cuando nos sacaba los piojos, leía Harry Potter. Cuando comíamos nuez con nuez, leía Harry Potter. Cuando hacíamos un berrinche, leía Harry Potter. Nos peinábamos, leía Harry Potter. Estábamos durmiendo, leía Harry Potter. Desayunábamos, leía Harry Potter. Almorzábamos, leía Harry Potter. Andábamos en bici, leía Harry Potter. Y solo se levantaba para ir al baño, para comer un poquito, y se volvía a acostar a leer. Y mi mamá decía que vaya a leer al sol. Y encima, que cuando se levanta se choca con todo, y creemos que se le desconfiguró el cuerpo y hay que ponerle uno nuevo. Abuelo, esto es para vos, para que veas que hacemos lo que vos decís. Esto es en verdad. Vos decís que leamos y mi hermano está leyendo Harry Potter. Y también, de tanto leerlo, se le está borrando la cicatriz que tiene en la frente. En realidad, si los libros se leen, nunca se borran. Eso sí, las gallinetas están felices. El rey pesetón le pueden tirar una cáscara de melón. Ábrete candado sin la bruja del plumero, que los duendes han mandado a mi parque su llavero. Tiene magos trovadores y también titiriteros. Tiene magos trovadores y también titiriteros. Ya está listo, dijo el duende, sabe más. Y después lanzó un silbido avisando a los demás. Que está de cota gigante, que lo cargue solo un güey. Pero vamos adelante para destronar al rey. A levantarnos todos a la vez. Respiren profundo cuando diga tres. Bajen barrigas, suban los brazos. ¡Uy! Dieron un paso, pero al revés. Piso fue. Ábrete candado sin la bruja del plumero, que los duendes han mandado a mi parque su llavero. Tienen magos trovadores y también titiriteros. Tienen magos trovadores y también titiriteros. Este cuento no termina porque siempre va a empezar con la llave que imaginas cuando tú quieres pasar. Y ese rey es mentecato porque le tocó perder con figura de boñato cocinado desde ayer. Con figura de boñato cocinado desde ayer. Ábrete candado sin la luz.